¿Me puedes decir cómo te llamas y cuántos años tienes? Santiago, tengo 10 años. ¿Qué es lo que haces en el semillero? Hago dibujos con muchas técnicas, como por ejemplo pintura, agape, grabado, acuarelas, acabón, collage, etcétera. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Lo que más me gusta del semillero es que me enseñan a hacer muchas técnicas y expreso mi imaginación. ¿A qué semillero perteneces? Al semillero creativo de dibujo, pintura, modelado, taller de cómic en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. ¿A dónde has viajado con el semillero? ¿A dónde han ido? He ido al evento Tengo un sueño, estatal, que fue en Chimalhuacán. ¿Qué significa para ti el semillero? Un lugar donde podemos ir a dibujar con muchas técnicas y expresar la imaginación. ¿Cómo te llamas? Dulce Adoración. ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¿Qué haces en el semillero? Normalmente tomamos fotos, hacemos huellas comunitarias, nos enseñan sobre los panoramas para la fotografía, salimos a lugares recreativos, nos enseñan sobre lectura y juegos interactivos. ¿A qué semillero perteneces? Semillero Creativo de Artes Visuales y Producción Audiovisual en Tepoztlán, Estado de México. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Que nos podemos desplazar de manera libre y es un lugar donde los jóvenes podemos aprender nuevas cosas y nutrirnos de cosas que nos ayuden tanto en nuestra vida cotidiana como en vida escolar y demás. ¿A dónde has viajado con el semillero? Hemos ido a Chimalhuacán, a Tepito, a lugares recreativos, a museos. En nuestra localidad hemos ido al auditorio y al río. ¿Qué significa para ti el semillero? Un lugar en el cual me puedo expresar de manera libre y los jóvenes podemos convivir con otros de manera pacífica. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Penélope Montserrat. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. ¿Qué haces en el semillero? Nosotros en el semillero creativo realizamos trabajos de arte visual, cosas plásticas y deporte también. ¿Qué es lo que más te gusta el semillero? El semillero me gusta la forma en la que interactúo con los demás, cómo realizo las actividades y todo lo que conlleva en estar juntos y convivir con los demás es lo que más me gusta del semillero. ¿Qué es lo que más te gusta el semillero? Me gusta mucho las cosas que realizamos en él. ¿Qué significa para ti el semillero? Para mí el semillero significa un espacio en el que podemos estar tranquilos, en el que podemos expresarnos con los demás, en el que podemos expresarnos con las cosas en las que hacemos. ¿Cómo se llama tu semillero? Semillero Creativo de Artes Visuales y Literatura Creativa de Zumpango, Estado de México. ¿Cómo te llamas? Demian. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. ¿Qué haces en el semillero? Pues jugamos, aprendimos a grabar y así cosas divertidas. ¿Qué más te gusta del semillero? Lo que más me gusta es jugar. ¿A dónde has viajado con el semillero? A Coyoacán, Ciudad de México, al INERO. ¿Qué significa para ti el semillero? Para mí significa que es un lugar donde puedes aprender con mucha creatividad. Es como una estación de radio. ¿Y a qué semillero creativo perteneces? Soy del semillero creativo de Radio Iztapaluca, Estado de México. ¿Me puedes decir tu nombre y qué edad tienes? José Adrián, 12. ¿Me puedes decir el nombre del semillero creativo al que perteneces? Yo pertenezco al semillero creativo de dibujo, pintura y modelado en Chalco, Estado de México. ¿Qué es lo que haces en el semillero? Lo que yo hago en el semillero es dibujar, hacer manualidades y aprender a convivir con mis compañeros. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Lo que más me gusta del semillero es convivir con mis compañeros, dibujar y nada más. ¿A dónde has viajado con el semillero? Con el semillero he viajado al Auditorio Nacional, nada más. ¿Qué significa para ti el semillero creativo? Para mí el semillero creativo significa para mí venir a dibujar, convivir con mis compañeros.